aquí estoy. Entra y ya. Mira, aquí estoy, entra y ya. Sabes café pa' que miren, porque sabes cambiar de compás. Tienes de ellos lo que quieres, entra y nace la necesidad. Diosa de las siete noches, musa en vista en la exclusividad. Nadie quiere que te vaya, nadie podrá olvidarte jamás. Y tú, que separa tus labios y vive.